Mira, me recalentás con lo que acabas de mandarme. Eso es una realidad que acá en la Argentina no existe ni va a existir. De nada sirve que nos manden cosas de otros países. Tenemos que adaptarnos a donde estamos. Ayer estuve toda la tarde dentro de un hospital en el kilómetro 32, o sea, González Catán. La gente de Capital no tiene idea de que existe ese hospital, como tampoco tenía yo idea. Las condiciones en que se está trabajando, espantosa, espantosa. O sea, un médico para 50 pacientes, todos hacinados, no, cualquier cosa, cualquier cosa. Gente de la calle durmiendo dentro del hospital, perro, o sea, higiene cero. Vengo del banco porque la comida no me la traen a mi casa, yo tengo que salir a comprarla. Entonces voy al cajero a sacar plata, porque en el barrio donde vivo no todos tienen para pagar con débito. Entonces tengo que ir al cajero, que lo tengo que tomar un colectivo para ir a un cajero, porque acá en la zona donde yo vivo no hay cajero, ¿eh? Entonces me tengo que tomar un colectivo, voy al banco. El cajero funciona de 10 a 15 nada más, no las 24 horas del día como debería. Banco Provincia frente a la Plaza de San Justo, al lado de, ¿cómo se llama el intendente este amigo mío? Hijo de mil puta, borracho, Espinosa. Así que bueno, nada. Vivo más en la realidad de la provincia de Buenos Aires. Besitos, te quiero mucho.